qué lindo lugar. ¿A qué hora, Lucho? Creo que arranca a las 6. Lindo. Y a las 9 van a empezar los espectáculos musicales. Está muy bien. ¿Sí? Bien. Va a tocar a Lucinei. Va a tocar algunas bandas más. ¿Usted va a tocar, Luciano? Yo voy a tocar, nos han invitado a tocar con mi amigo Omar Carafini. Muy bien. ¿Lo dije? Un tecladista de la hostia. Sí, sí, por eso toco yo, porque me acompaña él. Si no, la verdad que, nada, me voy a casa. Buen dúo, muy buen dúo. Hermoso. Bueno, gracias. No, por favor. Bueno, pásense por la feria acá de Los Hornillos. Entonces, es este sábado. Feria del Libro Independiente. Compren libros, que... Un libro es siempre un objeto maravilloso, ¿sí? Y hablando de libros, también les cuento... Claro. Justo se me fue ahora lo que iba a comentar. Pero Omar... Omar. Daniel. Siempre digo Omar, me equivoco. Daniel Bucci. Claro, Daniel Bucci. Tiene la imprenta de libros fin, en La Rosa, ¿sí? Lo buscan en Instagram. Hace poco estuvo compartiendo acá el estudio con nosotros. Estuvo acá con nosotros. Claro, sí. Lo buscan en Instagram como puebloanimal.libro, ¿sí? Yo lo busqué, es terrible, ¿eh? Es terrible. Es terrible lo que tiene ese muchacho. Está produciendo libros que deja en Humano, ¿sí? En los locales de Humano, en La Rosa, en la esquina de la plaza, qué sé yo. Bueno, ahí encuentran los libros que publica Daniel. Claro. Usted, la cuestión es la siguiente. Usted tiene un libro en PDF, póngale... Siempre pongo el mismo ejemplo. Sí. El Origen de las Especies, una edición que a usted le parece maravillosa, completa, esa que no se consiguen jamás publicadas, que tienen 400 páginas. Bueno, usted se la manda a Daniel, y Daniel ese PDF se lo transforma en un libro. Un excelente libro. Usted se lo lleva a su casa y se lo puede poner ahí arriba de la mesita de luz, digamos, ¿no? Y leerlo cuando le plazca, digamos. Bueno, así que lo buscan a Daniel Bucci. Perfecto. Sí. Pueden buscarlo por el Instagram, que es puebloanimal.libros, y si no, al 1144-127002. Repito, 1144-127002. ¿Sí? Fácil hongo. Sí. Fácil hongo. Bueno, decíamos que la gente que mande los votos para el tema del cierre, como nosotros decimos, Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, y si no quiere votar a nadie, no importa, participa igual del sorteo del producto de Sabio Monte, en este caso una pomada analgésica. Le voy a comentar, hay una agenda linda para acá. Comente. En el pueblo, en Cielito Lindo, como para que la gente también vaya, los turistas, los lugareños, o los que quieran ir. Tenemos. Me gusta la palabra lugareños. Lugareños. Claro. Es como, me hace acordar. Nosotros como, somos lugareños. Si fuéramos aldeanos. ¿O no? Bueno, por ejemplo, la agenda arranca mañana. Mañana con un espectáculo increíble. Virginia Innocenti presenta el disco En la Luna. Directamente. Junto a Sergio Zavala, en guitarra y voz. En Cielito, lo recordamos a las 22 horas. Perfecto. Esto va con reservas, ¿sí? Buscan voy seguro a ese. En la luna me convenció. Claro, exactamente. Porque es en la luna, le gusta. Porque es en la luna, me encantó. En tu espacio, eso. Claro. Continuando con la agenda, el jueves 3 va a estar el Pachi Herrera, ¿sí? Charangueando acústico. Un charango en vivo ahí en el Cielito, un hermoso. Sonido. Ahí es un poquito antes, 21:30. La capacidad es limitada, así que pueden hacer las reservas al 3544-77429. Muy bien. El día viernes 4 tienen a Victoria Morán y a Diego Sandulo en guitarra. Así que también lo mismo, a las 21:30 arrancan, 21:30, 22. Y el sábado está Mario Díaz, ¿sí? Que presenta Coplas del Musiquero. 21:30 también, así que tienen todos los días, si quieren, completito ahí, completito en Cielito Lindo, un lindo espacio para ver música en vivo. Exactamente. Y recordamos que este viernes, vamos a recordar la fecha del amigo, Martincho, ¿sí? Martín, más conocido, Martincho, no sé cómo es más conocido, como lo conozca, va a tocar unos temitas en el Club Cervecero Los Hornillos, el bar de Fede y Vale, acá en el pueblo de Los Hornillos, ¿sí? Bueno. Y también tenemos... ¿No? ¿Qué dice? ¿Lo pasamos o no lo pasamos? Sí, pase. ¿Pagó la pauta? Sí, no hay problema. A ver, por favor. Sí, voy a invitarlos a Madre Verde. Va a haber un show de Pipo y Marcos, Abre Fronteras. Perdón, Pipo y Agustina Mosca. Y después voy a estar pasando música ahí de otra dimensión. Usted, Lucas, va a pasar música. A pasar ¿Cómo lo podemos encontrar? DJ Atlante. Ahí está, muy bien. ¿Cómo es el lugar? Repita el lugar. Madre Verde. Es este sábado. Ahí nos vamos. Pasando la iglesia, 200 metros, 300 metros de mano izquierda. Es más, le vendría bien a la gente pasar por la claro. iglesia, confesarse a la iglesia y después ir a la fiesta electrónica, empezar de cero, ¿no? Por lo menos empezar de cero. Por parte. Con el sacramento abajo de la lengua. Exactamente. Para ir livianito a la gente. Sí, sí, sí. Claro, claro. Despojarse de los pecados. Muy bien, Lucas, usted iba a comentar algo de un libro. Sí, yo ya que estábamos hablando de la Feria del Libro, quería compartirles un libro que la verdad muy revelador, se llama Ozonis, escrito por una ama de casa en el año 56, epa, que es el testimonio de la mujer de una relación íntima con un ser de otra galaxia. ¿Cómo epa. Caracterizaría lo que llama una relación íntima? Una relación del tercer tipo. Sentimental y fogosa también. Apa, bien, apa. Sí. Bueno. Es un libro que podría... No fue solo una relación platónica. No. Fue... Bueno. No queda claro si es física también, pero por lo que cuenta la protagonista, es bastante intensa. Porque una de las características de los seres de este planeta, que se llama Ozonis, es que son bastante fogosos. ¡Epa! Mirá qué dato. Conozco gente así yo también, claro. Que son de este planeta, me parece. Sí, bueno, pueden venir de otro lugar, doctor. Claro. Acá, en este caso, de las características, una de las otras características es que son monógamos. Apa. Mire qué bien. ¿Eh? Está. Tienen una concepción bastante monogámica de la historia. Siempre y bueno, con la misma, por supuesto. Claro. Pero no tienen problema, digamos, el aire libre. No tienen problema. Epa. Mirá, el lugar no les importa. No les importa. Pero. O sea que esta zona vendría a caerle en gracia, digamos. Claro, y más en verano. Claro. Entre Moya y Moya. Muy bien, Andrés. La verdad que el libro en este caso, bueno, podría catalogarse, digamos, de muchas maneras, porque podría ser considerada una novela erótica, pero también... El protagonista es un extraterrestre. El protagonista es la mujer, es una argentina, que en el año 56... ¿Cómo se llama el libro, perdón? Ozonis, ya te digo. Pero Lucas, perdóneme, ¿esto es una novela o es como un diario posta, digamos, de la mujer que escribe? En realidad... O sea, es 50 sombras de Grey con un extraterrestre. No, no es una novela, esto es un relato. Un relato idílico, viejo. Una crónica que hace la mujer esta, que su hija, muchos años después, conoce y, digamos, empieza a difundir y la gente se entusiasmó con la historia y la llegó a manos de un editor. Bien. Que está bien. Lo leyó y en un fin de semana decidió dejar todo el resto de sus proyectos y a publicar esta publicación que fantástico. fue traducida en italiano y en japonés. ¡Epa! ¡Mire usted! Llegó a toda parte del mundo, hoy en día está agotada, pero cuenta, digamos, en esa época, da un montón de información sobre tecnología que recién hoy estamos empezando a ver, como el Wi-Fi... objetos voladores. ¿Cuándo sucedió esto, Lucas? En el 56. En el 56. Claro. Bien. Y para ser breve, digamos, la mujer estaba casada con un militar y conoce a través de medios no físicos, podríamos decirle, a este ser que viene de otro planeta a hacer una investigación, un reconocimiento de cómo vienen los humanos. Un reconocimiento de campo hizo él muchas veces. Claro, tiene bastante campo, diría, ¿no? Sí, un conocimiento y reconocimiento en profundidad. Claro, claramente. Profundizó en el tema, me gusta. Claro, ahondó, digamos, dice la otra. Pero se enamoraron. Epa. Y tuvieron un hijo. Ah, opa. Dos hijos, perdón. Bueno, bien. Sí. Dos hijos. Dos hijos en el otro planeta que quedaron allá. Finalmente. Se lo llevó el extraterrestre. Quedaron allá. Planeta, sí. ¿Se los llevaron? Los concibió todo allá. Tienen una forma diferente de concebir allá. Claro. Son extraídos por la tecnología súper avanzada y son, digamos, criados en laboratorio. Una vez concebido, acá igual, termina su... Como la película Matrix, sería en algunos aspectos. Un mundo feliz de Aldous Huxley también se me viene a la cabeza. Sí. Así que bueno, el libro se llama Ozonis. Lo podemos encontrar. ¿Se puede buscar o le podemos pedir a Daniel? Habría que pedirle a Daniel. A Daniel Bucci, sí. Claro. Ozonis en algún está lugar agotado. Por ahí en Japón está, pero no. Lucas, no nosotros buscamos en YouTube Ozonis y nos puede aparecer algo para leer y profundizar un poco complicado más. Porque es algunos una, resúmenes. Es una bibliografía bastante secreta. Upa. Bueno, se puede comunicar con usted. Se puede comunicar acá telepáticamente. Me gusta. Vamos a pasar el PDF para que Daniel haga su magia. Bueno, fantástico. Gracias, Lucas, por la recomendación. Ozonix es el libro. Ozonix. Usted dijo Ozonix y mi Bueno, pero usted no copia lo mal. Usted no copia lo mal. Escucha lo que saben, por favor. Dios mío. Bueno, sí, gracias, Luquita, por esta recomendación. Ozonix, y tiene un subtítulo que dijo: En algún lugar del universo. En algún lugar del universo. Está. Una novena de amor entre un extraterrestre y un ser humano. Me gusta eso. Cuénteme, Lucho. ¿Vamos a un temita? Vamos a un temita. A principios de los 80 se daban muchísimos conflictos bélicos en cualquier lugar que mirabas. Desde las Malvinas a Medio Oriente o Sudáfrica había guerra. En 1983, la banda irlandesa U2 saca su tercer disco llamado War. Uy, qué discazo. Al nombrar el disco así, es para darle un sopapo en la cara a la gente y al mismo tiempo nos distanciamos de esa imagen amigable que muchos tienen de nosotros, decía Bono, el cantante de la banda. El tema que abre el disco, Sunday Bloody Sunday, que hace alusión a los incidentes llamados Domingo Sangriento del año 1972, cuando soldados británicos asesinaron a más de 20 civiles desarmados en una marcha a favor de los derechos humanos. ¿Eh? Los ingleses siempre dando la nota. Y la batalla acaba de empezar. Hay muchas pérdidas. Pero dime, ¿quién ha ganado? La trinchera está excavada en nuestros corazones. Y madres, hijos, hermanos y hermanas separados. Domingo Sangriento Domingo. Hace 39 años salía este tema considerado un himno de las protestas políticas a nivel mundial. Un temor. Bueno. This song is not a rebel song. This song is Sunday, bloody Sunday. Yeah. Te lo debo porque no, no estoy en el tema, ¿eh? Somos el encuentro clandestino, si charlamos todo oído y en el beso todo piel. Somos un café y un cenicero en el bar que ya sabemos y a la misma hora que ayer. Somos unas rosas y algún libro y el poema que hoy te escribo en un trozo de papel. Somos un amor de fugitivos, sin que sepa tu marido, ni se entere mi mujer. Nosotros somos un amor pirata, un gran amor que sabe a miel y huele a trampa. Nosotros somos un amor. Bueno, estamos en la sección de Me Gusta y Me La Banco, claramente, ¿no? Somos ahora, un amor pirata. ¿Quién trajo este tema? A ver. Yo lo traje. El Luciano Tati Laspino. Lo escuché la otra vuelta y me encantó. Dije, este la puedo pasar en el programa. Ah, no lo conocías. Sí, pero me había olvidado que me gustaba tanto. Qué lindo, Lucho, que te guste este tema, la verdad. Bueno, viste. Muestra un lado tierno de vos que generalmente uno no encuentra cuando seas musculosa, negra, tatuaje. Y soy un poquito más de cara de malo, sí, pelos sí. En el pecho. Poquitos, pero bueno. Pero el Paz Martínez me... Te puede. Te moviliza, digamos. Sí, me conmueve algunos temas. Sí, mira, sí. La letra me llamó la atención. Te conmueve, ¿no? Por dentro. Yo miraba muchas novelas cuando era chico. Ah. Y él hacía novelas, la música. Me trae recuerdos. Bueno, te moviliza. Sí. Bueno, la verdad que lo felicito. Gracias por dejarme compartir. No, de esto se trata esta sección. De que gracias. Te sacas la carita y decís, me gusta este tema, muchachos. Por más que Andrés te mire así como diciendo... A nuestra operadora, te voy a Bonnie, también le gusta. Le gusta. Bonnie, vuelta copada. Somos por el suelo tu vestido. Bonnie está Andrés, del otro planeta. ¿Usted? Ah, esto es una cosa de loco. Voy a llamar a mi amigo Lucas Serpa. Bueno, vamos a pasar al tema que yo he traído también. Ah, ¿también? Che, yo tengo un tema de José Luis Perales. Estamos locos. Todo el mundo sabe que yo soy un fana irremediable de José Luis Perales. Que tiene que estar en la carpetita. Así está en el país. De Me Gusta y Me La Banco, supuestamente. Bueno, claro. Bueno, por suerte se extravió. Se extravió. Para la próxima, te sigo. Yo, hay algo divino que. Claro, me llama. Pero no importa, si no le importa, Moni. Pensé que estaba. Lucho me boicoteó. Quería que solamente suene el Paz Martínez. Bueno, lo felicito. Uno por programa está bien. Escuche, por favor. El Paz Martínez sigue vivo. Obvio. Muy bien. Sí. Sigue haciendo karaoke en vivo. Bueno, acá nos mandan saludos. Bueno. Y algunos emojis, ¿no? Me gustan los emojis. Cuando son positivos. Sí, ¿no? Siempre, las manitas. Voto por Jerry Lee Lewis. Muy bien. Y nos pone el tema. Bien. You win again. Ah, felicidades. Bueno. Le mandamos saludos a Analia. Gracias. Le mandamos saludos a Lofi también. Gala, un amigo. Bueno, muy bien. ¿Usted tenía algún otro mensaje más? Sí, yo tengo a Fabián, un amigo acá del pueblo. Bueno. Fabiancito, que manda mensajes. ¿Usted está anotando? Estamos anotando. Estamos anotando. Mire, me manda una foto tomándose un imperial. Ah, bien. Vamos, Fabián. Bien. Qué envidia, che. Sí, qué envidia. Fabián, traiga para acá. Nosotros estamos tomando agua mineral. Claro, y mate. Escúcheme, acá hay un mensaje de nuestro amigo. También Axel nos manda saludos, votó por Jerry. Perdón, por Elvis. Bueno. Y Manu también nos manda un mensaje. ¿Cómo anda la gente? Esa te la debo. Bueno, mi voto va por Jerry Lee Lewis. Así que bueno, acá mientras voy escuchando, voy viendo que Argentina va ganando 1-0. Así que bueno, un fuerte abrazo a todos. Bueno, Manu, el gran columnista de deporte que tiene este programa, que ahora está de vacaciones, sí. Estamos dando descanso. No, estuvo acá en vivo dos programas seguidos, así que bueno, estamos dando. León dice, alegría que están ahí, grandes. Feli, Lebrero, Febrero. Si quieren ese tema que mandé, está bueno para la sección. Bueno, vamos a... ¿Cómo se llama el tema? Creo que no mandó ningún tema. Bueno, capaz que... A ver cómo Feli, era. Feli Lebrero. Feli Lebrero. O Feli Lebrero. Bueno, ahí está escribiendo, bueno, me parece. Lo buscamos. Bueno, vamos. Lo buscamos. Radio en vivo. Radio en vivo. No hay... Realidad de... ¿Cómo se llama esto? Realidad ficción. Claro. Bueno, hay algún otro mensajito. Vamos a pasar, si les parece, me parece, a la segunda parte de nuestro amigo y columnista Marcelo Córdoba. Muy bien. ¿Eh? Que está traqueado en dos, por supuesto. Claro. Bueno, y finalmente vamos a compartir el que fue su mayor éxito comercial. Se trata de un álbum que lleva por título Believe, del año 1998, y del cual el tema que lleva el mismo nombre se convirtió en una explosión a nivel mundial. Dentro del género Eurodance, todo el álbum apunta a eso en realidad, esta canción compuesta por 6 autores la llevó a ganar un Grammy, fue elegida como la octava canción favorita para los británicos y se considera el tema grabado por una mujer más vendido en la historia. Además de todo esto, por decisión de Cher, la canción fue grabada agregando a su voz el autotune, cosa que se usaba por primera vez, de tal manera que recibe el nombre de efecto Cher, y que hoy tanto se escucha en muchas grabaciones. Tal vez un poco demasiado, no sé si coinciden conmigo. Bueno, los dejo entonces a ustedes en compañía de la primera grabación y del mayor éxito de esta artista increíble, polifacética, magnífica, que todavía hoy, con sus ya casi 80 años, sigue en vigencia. Se trata de Cher, amigos, nos vemos la próxima. Muchas gracias, como siempre, por escuchar. Te lo debo porque no estoy en el tema. Un punto de luz. Amanece. El cóndor en su vuelo. Estamos debatiendo en debate en vivo, sí. Esa te la debo. Estábamos escuchando qué, lo que mandó nuestro amigo León, para que escuchemos, claro. ¿Sí? En Me Gusta y Me La Banco. Huevo de cóndor. Huevo de cóndor de Mendoza. Legendarios y nuevos Securis, nos dice León, ¿eh? Bueno, fantástico. Siempre participando de alguna forma de este programa. Gracias, León, claro. Por supuesto. Y ahora vamos a escuchar lo que yo traje, loco. Ah, bueno. José Luis Perales. ¿Cómo la tiene? ¿Cómo la tiene? 30 segundos, Moni. Dame los 30 segundos. A ver, pongo el cronómetro, no te pases. Dale. No, pero hay una modelo que dice llamas para decirme que te marchas, que ya no aguantas más, que ya estás harta de verle cada día, de compartir su cama, de domingos de fútbol metida en casa. Me dices que el amor, igual que llega, pasa, y el tuyo se marchó por la ventana y que encontró un lugar en otra cama. Bueno, me boicotearon, ¿eh? No me dejaron pasar un minuto de José Luis Perales. Te vuelvo a decir, hay gente nerviosa, Lucho. Sí, bueno, ese me llama de José Luis Perales, un temón. Bueno, lo puede escuchar en su casa. Sí, yo lo escucho fuera, por supuesto. Siempre. Lo pone a toda la máquina ahí. Había quedado algo pendiente que estaba comentando un poco Lucas Serpa, sí, que quedó medio desconectado. Claro. Vamos a decirle que cierre el relato para que la gente entienda a dónde iba. Sí, perdón. Había una incógnita ahí. Claro, que hablando de vientos, hay una noticia reciente de una modelo que vende sus vientos, digamos. Internos. Sus flatulencias. Sus flatulencias enlatadas. Y hay gente que las compra. Bien. Viene lo peor no es que lo vende, sino que hay alguien que los compra. Y bueno, siempre hay unas ventas pedorras. Claro, ahí está, de ahí viene la venta el pedorra. Comprador, claro. Claro. O la compradora, por supuesto. Me voy a buscar la noticia. Sí, sí, por comprar, me gustaría comprar eso. Un gas de fin de semana. Es buena. Por mayor, por ahí hace el precio. un gas. Ah, claro. ¿Puede comprarse 10 latitas, Lucho? Claro, y usted puede fraccionar acá en el valle. Usted, Andrés, claro. Andrés se suma a la compra de una garrafita de gas. Compremos una garrafa. Una de 10 kilos, por favor. Dame una de todo, Moni, ¿usted también le gustaría oler la flatulencia de esta modelo famosa? Creo que ¿no? con las mías me alcanza. Listo, no, está muy bien. ¿De dónde es la modelo famosa? A ver. Europea. Sí. Europea. Oh, de Ámsterdam. Claro. Claro. Bueno, los ¿salen más caros los de Europa? Los sí, de acá, claro. El envío. Sí. El envío. Sí, el envío, siempre el envío. Y el cambio. Y los claro, impuestos. Que... Claro. Aparte te lo dan en euros. Y sí. Exactamente. Bueno. Bueno, Andrés, rescátenos de este momento. Bueno, como siempre nos llegan los sobres acá. Mirá, ahí tenemos. Fíjese. Vamos abriendo el sobre. Bueno, a esa te la debo. Y el título dice lo siguiente. Revisa la carpeta de correo no deseado y se entera que ganó la lotería. No. Bueno, qué buena noticia. Desde ahora voy a revisar mi carpeta de correos no deseados. Yo creo que todo el mundo en este instante es más hacer, haciendo ¿no? eso. No veo la hora de llegar a mi casa para revisar la carpeta de correos. Claro, el tema es que haya jugado, porque claro, no, si, claro, si no jugaste la lotería no te vas a ganar. Claro, por más que revises los no deseados, lo deseado. Claro. Una mujer estadounidense chequeó su carpeta de spam. Muy bien. Y descubrió que había ganado un premio de lotería de 3 millones de dólares. No. Amigo. No trabajo más, André. Vi un anuncio en Facebook que decía que el premio mayor de Mega Millions estaba subiendo bastante. Así que ingresé a mi cuenta, compré un boleto, dijo Laura Spears, de 55 años, de Oakland, Michigan. Qué lindo. Usted conoce. Sí, pero, ¿no? Sí, Michigan es muy famoso. Sí, sí, sí. Detroit, Michigan. Unos días después, estaba buscando un correo electrónico perdido de alguien, así que revisé la carpeta de no deseados en mi cuenta de correo, mi amigo. Yo elimino todo. A mí me duran 10 días, tengo una configuración que pongo correo no deseados, 10 días. Desde ahora voy a poner... nunca. O juega la media. Opción nunca. 30 días o nunca. Fue entonces, mi amigo, cuando vi en el email de la lotería diciendo que había ganado un premio. ¿Sí? Que esto suele suceder que... Pasa eso. Y usted dice, ¿será verdad? Pasa, ¿sí? No será mucha verdad. Gente. Fue entonces, cuando vio esto, no podía creer lo que estaba leyendo. Así que inicié la sesión en mi cuenta de lotería para confirmar el mensaje del correo electrónico. Todavía no puedo creer que realmente gané 3 millones de dólares. Continuó la afortunada mujer. Igual, ¿a ustedes no le llegan esos mensajes que te dicen, señor, afortunado, no sé qué, mande tal cosa y se gana... Participante yo número 10.000. Participé, me parece todo claro, chamullo, ¿no? Pero evidentemente hay premios. Tenemos una foto dentro del informe donde está la señora Laura Spears. No, niego cheque, la noticia. ¿Ustedes no les han llegado estos mensajes así? Pero, sí, usted lo que está mencionando él es che. Que llegan estos mensajes para que participe. Que vos te ganaste no sé qué, afortunado. Yo digo, qué raro esto, ¿no? A mí me suena a una campaña para que revisemos el correo, ¿no? Así. Disculpen, es muy buena esa. Sí, puede ser. Es muy buena. Porque yo la voy a llegar y la voy a revisar. Todo lo vamos a hacer. Acuérdense el nombre, Laura Spears. Es más, abrime su Facebook. El Messenger. De hecho, ganó 1 millón con su boleto original. ¿Sí? Muy bien. Pero pagó $1 adicional. Porque ya viste que está la posibilidad de jugar un mega premio. Se llama Mega Player. Entonces vos agregás $1 más y te sumás... que puede multiplicar hasta 5. Ah, wow. En este caso, Spear puso $1 más y lo multiplicó por 3, ese millón. Muy bien. Dijo que se jubilará antes de lo planeado. Ese... Spear con vodka. Escuchate. Compartirá sus ganancias con los miembros de su familia. No lo tiene que hacer, señor. Bueno, muy bien. No lo va. Es una noticia fresquita. Sí, fresco y batata. El residente del condado de Oakland aseguró que la Lotería de Michigan a su lista de remitentes seguros en caso de que vuelva a tener suerte. Y sí. Bueno, buenísimo. A mí una vuelta me llegó una en mi casa, tiraban por abajo una llave de un auto. Y decía, usted participa de un sorteo como ganador, obviamente. Acá estamos hablando de los anillos. No, perdón, en Santa Fe. Bueno, porque era medio raro. No, acá no. Pero no bueno. Tiene la llave en ningún lado. Si no, yo salgo acá a la ruta y espero que pase el cartero y le digo, vos tenés la llave de los autos. Y fíjense la inocencia. Si ni llega el cartero. La inocencia pensé que había ganado. ¿Y qué hizo con la llave? ¿Puede describirlo con palabras? La tiré a la basura porque era la tiré a la basura de bronca porque me indigné, pensé que me había ganado un auto y no era no era para participar de una promoción. Y pero, ¿por y pero qué si no usted participó? No jugó a nada, Lucha, claro. ¿Cómo va a ganar algo? Tiene que jugar para no él. Tenía bicicleta, Andrés. Usted se entusiasmó con la llave. Sí, vi una llave y dije, usted se ganó una... De mal gusto. Una claro. Traffic, creo. En realidad fuimos nosotros, Lucho. Con Andrés un día dijimos, bueno, vamos a pasar pasada al Lucho. No se los voy a perdonar. Le llevamos una llave, un auto viejo. Me voy a vengar. Prendido fuego. Me voy a vengar. Abajo de la, lo voy a le voy a dejar el auto sin rueda arriba del ladrillo, van a ver. Muy bien, Andrés. Vamos, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Music. Vamos a escuchar un poco de music. No sé si vamos a llegar, pero vamos con este. Dale. Estamos hablando un poco de punk. Viniste punk hoy, Andrés. Primero de febrero del 94, Green Day. Con razón le gustó el punk, Martín. ¿Viniste? Claro. Punk, Martín. En 84 Green Day lanza bajo el sello Reprise Record en Estados Unidos el álbum llamado Dookie. Fue la primera colaboración de la banda con Rob Carvalho y se convirtió en un éxito total en el mundo. Boom, boom, boom, boom. Consiguiendo llegar al puesto número 2 de Billboard 200 y llegando a vender casi 15 millones de placas. Siempre nos interesa lo que pasa en Billboard. Y porque debe ser una ciudad, Billboard. Sí, claro. El ranking de Billboard. Es un edificio. Bueno, estos muchachos empezaron vendiendo 15 millones de placas y después en el resto del mundo unas 20 millones de placas. Un éxito total. Un éxito. Vendió algo, lo vendieron los chicos. Algo vendieron los muchachos. Muy bien. Nosotros trajimos un temita para compartir que se llama She. Bueno. De espacio publicitario. Desde tiempos muy lejanos, el ser humano usó las plantas con fines curativos. Las plantas medicinales son un tesoro que nos brinda la naturaleza para vivir en armonía. Desde Sabia del Monte buscamos recuperar la sabiduría que ellas contienen para sanar. Por eso elaboramos cremas, pomadas, jabones y shampoos, formulados con ingredientes naturales y principios activos de hierbas medicinales. Pensados para la vida moderna, nuestros productos son conscientemente creados para la prevención, curación o alivio de una gran variedad de síntomas y enfermedades, cuidando al mismo tiempo el medio ambiente y la salud de las personas. Proba nuestra línea medicinal de pomadas analgésicas para afecciones cutáneas o para hemorroides y nuestra línea cosmética de cremas anti-age, corporales o contorno de ojos. Descubrí el producto que mejor se adapta a tu necesidad en nuestro Instagram o Facebook. Sabia del Monte. Y Forrajería La Guitarra, ahora en su local en Cuesta del Ciego, sobre Ruta 14, kilómetro 112.9, a metros del Boulevard Los Olivares. Tenemos alimentos balanceados para perros y gatos, varias marcas, accesorios y pipetas. Para los animales de granja hay fardo fresquito, granza, maíz, mezcla para pájaros, iniciador, engorde. Y además traemos semillas orgánicas para siembra, alto poder germinativo, macetas laqueadas artesanales, guano de cabra para mejorar tu tierra, plantines de flores y aromática. Atendemos de lunes a sábado. Aceptamos tarjetas de débito y Mercado Pago. Teléfono para pedidos y consultas 3544-571743 en Los Hornillos, tras la sierra. ¿Vos te querías comprar un perro? Pero soy un gato. Alma tras la sierra. En Los Hornillos, alquileres temporarios y permanentes. Alma tras la sierra. Es muy grande Los Hornillos. Si querés comprar o vender tu lote, casa o campo, contactanos al 3544-660034. La cuesta de aquel ciego esconde mucha maravilla. O buscanos en Facebook o Instagram como Alma tras la sierra. Alma tras la sierra. 3544-660034. Solitos por el monte y el arroyo a nuestros pies. Alma tras la sierra. ¡Huye! Carnicería Los Hornillos. Carnicería Los Hornillos. De Gabriel Funes. ¿Qué? ¡Hagamos un asado! Esperan el Super Los Chinos con la mejor carne. Y recordá, no puedes comprar la felicidad, pero sí un buen asado que viene a hacer lo mismo. ¡Hagamos un asado! Un beso enorme, enorme para todos. Los amo, amo este país y los amo cada uno de ustedes. Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias. Bueno, tramo final del programa, esa te la debo, número 82, dijimos, o 83. 82, Lucho. 82. 82. Bueno, excelente, ¿eh? La verdad, no sé cómo los he aguantado tanto tiempo, ustedes. Sí, sí, sí, una cosa. No sé cómo. Estamos pensando en el cumpleaños, el programa número 90 o 100. Estamos pensando algo grande. Sí. Epa, ¿eh? Bien, estamos pensando algo grande. ¿De qué tamaño, por ejemplo? Y en tamaño radial. Ah, bien, bien. Radial de sí, una sí, radio sí. Pequeña, una radio, espica, una espica, o... una espica. Ah, bien, bueno, bien. Estamos pensando algo grande. Bueno, así que bueno. Bueno, Lucho. Vamos tirando algunos indicios. Vamos tirando algunos indicios. No quiere adelantar nada. No, no vas a alguna premisa. No, en Orsay no hay que quedar. Vamos a hacer un programa en vivo, probablemente, para público. Ah, ¿sí? Bueno, no se le puede contar nada. No, bueno, no, discúlpeme, entonces no, retiro todo. No se le puede contar nada. No, bueno, ahora dígalo. Ahora cuéntelo. Ahora cuéntelo. No, que no. Ni siquiera va a ser el programa 90, eso, yo estoy pensando. Muy va a ser a la semana que viene, lo quiero hacer ahora. Lo que voy a decir es lo siguiente. A ver, cuéntelo. Voy a decir lo siguiente y no voy a decir nada más. Le dije a Andrés que nos tenemos que reunir otro día. Sí, sí, sí, una cosa de lo. Pero en el 2. ¿Le gusta a mí? Vamos a hacer. Me gusta hacer, es un aro nuevo. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿No está grande para esa cosa usted? Bueno, pero me la juego. Bien, se la juega. Bueno. Me gusta y me la banco, tiene que ser. Ahí está. Bueno, vamos a hacer un programa en vivo en un lugar en Los Hornillos. Voy a adelantar esto. Listo. Vamos a hacer un programa en vivo. Con música en con vivo. Con Andrés también, mirá. Nadie me dijo nada. Bueno, a ver, bueno, cuénteme. A ver si... Vamos a hacer un programa en vivo en un lugar en Los Hornillos a determinar más adelante. En realidad ya está determinado, pero vamos a dar suspense. O sea, tampoco sabéis usted. Al enterarse esa persona. Bueno, vamos a hacer un programa en vivo. Esa es la cuestión. Para un público ahí que esté ahí tomándose algo. Claro. Está muy bien. Participando con nosotros linda... en el programa. Sí, claro. Más interactivo. Eso va a ser en marzo, ¿sí? Tranquilo, porque todavía falta. Y sí, sí, está medio complicado todavía, febrero. Sí. Bueno, dicho eso. Perfecto. Vamos dicho, a pasar. Dicho. Dijo que no hablaba más. Dije no hablaba más. Bueno, así que voy a mantener silencio hasta Bueno, le quedan algunos minutitos para enviar mensaje y participar del sorteo de Sabia de Monte. De una pomada analgésica a retirar en la Feria de Villa de las Rosas, en el puesto de Sabia del Monte, en diagonal al local muy conocido como Viva Bonita, ahí para mitad de pasillo, los días jueves y sábados. Muy bien. De 9 de la mañana, ya cambié el horario, a 5 de la tarde, es lo mismo. Pero no, claro, no caigan. Las alturas malas. ¿No? Claro. Bueno, no vayan a la noche. De porque las 5 no hay de nadie. La mañana, la... no. Mientras haya luz. Listo. Vi luz y pasé y fui, ¿no? Muy interesante eso. Listo. ¿Eh? Es desde las 10, me parece. La de las 10, pero bueno, podía ir a las 9 y tomar unos mates. Nos sí, ayuda a armar los puestos. Ah, claro, ayuda a los estudiantes. No quiere hacer laburar. Dice, me gané una pomada, le doy una mano a la chica del puesto. Armo, están con ella. Usted quiere hacer como hace el doctor, que trae los invitados para que laburen en la casa. Exacto. Yo hago generalmente esas cosas. Es más, si viene un invitado y no labura en mi casa... al año que no viene más. No, ya está. No, despedido. Automáticamente despedido. Sí. Le da una tarjeta, le dice. Gracias por haber sido mi amigo hasta el año 2021. Hasta que no cambie su manera de actuar. Aprenda un oficio, le digo. Mire, le adelanto otra cosa. Es buena esa. Le adelanto otra cosa más de esa temporada 2022. A partir de marzo, vamos a hacer un servicio a la comunidad que va a ser aprender oficios. Carpintería, ferretería. ¿Vos sabías algo, Andrés, de esto? No, albañilería. Eso es una cosa de loco. Bueno, eso está todo muy lo que bien. Se viene no para la. Cosas, está muy bien. Sí. ¿Y por qué usted no viene, Andrés? Claro. Usted no viene a los programas. Pasas un día y fui. Claro. Pasan la topadora domingo por ahí. Una cosa de loco. Bueno, cuéntenos, Andrés. Bueno, vamos a escuchar un poco de música. Dale, para salir de este momento. Me gusta que rompe con el estilo musical. Claro, bueno, vamos a escuchar. El Paz Martínez, claro. Este, entre el aro que trajo y el Paz Martínez, me estoy preocupando. Primero de febrero de 1999 se publica el single Whiskey in the Jar, versionado por la banda Metallica. Es una famosa canción tradicional irlandesa que cuenta en primera persona la historia de un bandolero que es traicionado por una mujer. Bueno, muy bien. Lo cual no es seguro si es su esposa o su amante, ¿no? Ah, claro. Bueno. Era una mujer en cuestión. Era una mujer en cuestión. Claro. Y tampoco se sabe si lo traicionó, si fue al revés. Claro, fue la perspectiva del pobre tipo. El tipo escribió y dijo, bueno. Es una canción irlandesa más interpretada, si ha sido versionada por artistas como The Dubliners, The Powers, Peter, Paul and Mary, y 844 artistas más que han hecho esta canción. En el ámbito de la música del rock, ha sido versionada por Dean Lizzy en 1972, de la que se ha extraído a su vez numerosas versiones, como el grupo U2 y demás, ya veniendo más para este lado, Gary Moore. Existen además canciones como Will and Fight and Uncle Sam, que habla sobre una unidad de voluntarios irlandeses en la guerra de secesión americana. ¿Sí? Claro. En estas versiones ya se modifican las letras, digamos, pero tienen varias similitudes, digamos, dentro de ese ámbito. Vamos a escuchar entonces Whiskey in the Jar. Temazo. I'm Bueno, ahí pasaba Whisky en la Jarra, un tema clásico irlandés, según nos contó Don Andrés, sí, hecho por Metallica, es así, ¿verdad? Exactamente. Muy bien, señor. Bueno, nos estamos yendo... Vamos al sorteo. Vamos al sorteo de la pomada analgésica de Savia del Monte. Muy bien, muy bien. A Savia del Monte la encuentran en todas las redes sociales, Instagram, me imagino que Facebook. Todo. Todas las plataformas que hay en la red. Todos. Ahí está. Excelente. Bueno. Y si quiere ir a presenciar sus productos, van a la feria. Exactamente. Una vueltita por allí. Exactamente. ¿No? Bueno, vamos al sorteo, Andrés. ¿Tiene algún mensaje para pasar, difusión, alguna cosa que tiene algo para compartir? Sumar? Por ahora no, pero bueno, hay que ver si hay que estar atento a lo que uno recibe. Mirá, me gusta esa reflexión final. Me gusta. Claro, claro. Hay que reflexionar un poco. En algún momento hay que reflexionar. Sí. Uno nunca sabe cuándo puede recibir un mensaje revelador. No, eso sí. Aunque sea de Elvis. De las personas menos pensadas. De la persona, no, en la intuición. Bien. Puede ser también la intuición, seres que uno no sabe que existen. ¿Usted está abierto a recibir? Yo estoy abierto, yo estoy esperando. Generalmente espero que me cuenten los números de la lotería, pero también puede ser. Como la señora esta. Tiene que revisar el correo. Claro. Y tiene que jugar. Primero tiene que jugar, Lucas. Es verdad. Primero juegue. Es verdad, hay que armar las cosas. Si no, no, es imposible ganar. Si no, está muy difícil. Es fija esa, ¿no? Bueno. Muy bonito el lunar que se... No, un lunar, no, un arito. Un arito. Está probando diferente. Se lo cambia de lugar. No sé por dónde. Está cambiando de posición. Sí. Estoy cambiando de look, de a poco. Ojo dónde se pone después el arito. No. Mire que puede doler. Claro. Bueno, ¿usted sabe? ¿Tiene alguno? No. Ah, conoce. Pero a veces me ha tentado ponerme alguno. ¡Apa! Bueno, vamos a ir al sorteo, por Dale, favor. Ponete serio. La pomada analgésica de Savia de Monte, Andrés. Moni. Del 1 al 17. A ver, 1 al 17, pero hay gente que no es del Valle. Claro, no va será despedida en el instante. Claro. Así que ya. 13. Fabián. Fabián es del Valle, ¿eh? Vamos. Fabián. Contá, bueno, a ver, contá. Un gran amigo que ha trabajado en casa varias veces. Es albañil, te hace lo que vos quieras. Plomero, constructor. Gasista, constructor. Qué bien le va a venir esa cremita. Que sí, para los dolores de espalda, de brazos. Totalmente. Don Fabi, te ha ganado la crema analgésica de Savia del Monte y la pasás mandale a la mensaje, por la Feria ¿no? de las Rosas. Avisale, Lucho, avisale. Lo voy a avisar. Que los jueves y sábados sí. de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Excelente. Dice, soy Fabián, me gané la pomada analgésica en el programa Esa te la debo. Sí. Y automáticamente las chicas ahí le hacen entrega del le programa. Arrojan el... Le piden el DNI, el pase sanitario. Ah, todo, todo, y todo. Bueno, completo, el barbijo. Hisopado negativo en antes de las 72 horas. Bueno, todo, muy bien, todo. Perfecto. Muchas gracias por haber escuchado, por haber mandado mensajes. Andrés, ¿iba a decir algo? No, ya está. No pasa nada. ¿Seguro? No se quede con las ganas. Sí, no, estábamos refrescando el tema de las eliminatorias. Y refresclas. Y, bueno, decíamos que Bolivia perdió con Chile 3-2. Bueno, la paz. Respira un poco el país. Uruguay 4-1 a Venezuela. Y Argentina está ganando, al igual que Brasil, 1-0. Qué raro Brasil ganando, bueno, Andrés. Eso quería solamente decir. Muy bien, Andrés. Muy atinado su mensaje final. Habíamos dicho también que lo de los violadores, ¿no? Sí, claro. Y bueno, nuestra amiga operadora, la señorita Moni Río, va a regalar a la audiencia un par de temas posteriores. Ajá, mire usted. Así que es lo que quieren. Ahora escuchar un poco de punk. Ya votamos. A cargo de ella, votamos. Sí, vamos a votar. Vamos a votar. Moni. ¿Jerry Lewis o Elvis Presley? Jerry, muy bien. Doctor. Yo también voto a Jerry. Yo voto a Elvis. Igual votaría a los dos, ¿no? Pero son yo buenas. Voy a votar a Elvis. Bueno. Yo a Jerry. Mirá a Jerry. Mira, Jerry. ¿Cuántos votos, Jerry? ¿Y Tom? Yo siempre quería que gane, bueno, Tom. ¿No? Como el coyote, tipo. Claro. Claro. Bueno, ha ganado Jerry. Jerry Lewis. Bueno, así que vamos a cerrar con un tema de Jerry y después el regalo de nuestra amiga Moni, que va a poner unos temas de los violadores. Vamos. You shake my nerves, girl, you rattle my brain off. You must be loved as a man insane off. You broke my will, what a thrill. Goodness gracious, quick balls of fire. I let you love cause I thought it was funny. You came along and you moved me, honey. I changed my mind, love is fine. Goodness gracious, quick balls of fire. Kiss me, baby. Woo. I love a shit. Your mind, oh kind. I'm gonna tell this world that you're mine, mine, mine, mine. I chew my nails and I twirl my thumb. I'm just nervous, but it sure is fun. Come on, baby, drive me crazy. Goodness gracious, just whip all the fire. They're gonna tell you now. I love a shoe. You're fine. Okay. I'm gonna tell the world that you're mine, mine, mine, mine. I shoot my nails, I quibble my thumb. Can't think of that, but that is your fun. Come on, baby, you drive me crazy. Goodness gracious, great.